tiempo. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. El tema de estos días son los Reyes Magos. Las calles se llenan con figuras masculinas que representan los deseos de las niñas y niños. Pero hoy no habrá Reyes Magos, sino magas, y a ellas pedimos nuestros mejores deseos, rompiendo con los estereotipos y dando lugar a las cosas por su nombre, porque ¿acaso no somos las mujeres las que aportamos en gran medida la economía para llevar a cabo la realización de muchos de esos deseos? Hoy iniciamos con a las magas. Y hablemos de personajes. Le hemos dado seguimiento al encarcelamiento del activista Tupac Milagro, hoy con una interesante entrevista a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, quien traza paralelos entre la situación actual de su estado, Jujuy, y las prácticas del terrorismo de Estado. En su primera condena por un delito que se comprobó no había cometido, Milagro deberá hacer tarea social en Caritas, una paradoja que desnuda el disciplinamiento que implica la demonización de la líder de la Tupac. Su defensora considera que está presa por ser mujer, ya que ese es el rasgo que subvierte todos los órdenes. Hablaremos de la bruja del siglo XXI. Y tenemos otra activista y defensora encarcelada, Francisca Linconao, conocida como defensora de derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio, porque defendió sitios sagrados ante viveros forestales. La mujer permanece privada de la libertad. La vida de la Machi Linconao está en peligro por su huelga de hambre, pero además su detención constituye una evidente violación del derecho a un juicio justo. Por todo ello, la Machi Linconao debe salir libre de inmediato para recibir el tratamiento médico necesario para contrarrestar los efectos de su detención, declaró el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura. Hablaremos de Francisca Linconao, activista mapuche, en huelga de hambre. Y para terminar nuestro programa, este sábado, hablaremos de una noticia que ha dado vuelta al planeta, el alza de la gasolina y el hartazgo en México. La manifestación de nuestras valientes compañeras mexicanas de la Red de Feministas Peninsulares en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, quienes se pronunciaron en contra de los aumentos a esta gasolina, que impactarán de manera negativa en la economía de todas las familias mexicanas, pero sobre todo de sus mujeres y niñas en situación de pobreza. Hablaremos de Red de Feministas Peninsulares en contra del aumento a la gasolina. Todo esto además de nuestro informe semanal de Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Han desaparecido dos incendios. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En 2016 se registró el asesinato de 47 personas defensoras de derechos humanos, entre ellas 6 mujeres. Según el recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, la red, que agrupa a 802 organizaciones de 21 estados de la República Mexicana, asegura que estos crímenes reflejaron la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentan las personas defensoras en entidades como Oaxaca, donde fueron asesinadas 19 activistas, y en Veracruz, donde hubo 12 asesinatos de personas defensoras. Defensoras. Desde este 1 de enero, el 10% de los 557 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. Para algunas, la batalla va más allá de las urnas porque ahora tienen que defenderse y luchar contra hostigamientos y agresiones que pretenden obligarlas a dejar el cargo. Durante los procesos electorales que se desarrollaron el año pasado, fueron electas 61 mujeres, 38 de ellas fueron elegidas por el régimen de partidos políticos y 23 por sistemas normativos internos conocidos como usos y costumbres. Las mujeres y niñas que viven en el Estado de México tienen más posibilidades de morir asesinadas, toda vez que en 15 años, de 2000 a 2015, esta entidad concentró el mayor número de víctimas de homicidio femenino, al sumar 5.163 crímenes. En el mismo periodo, Chihuahua fue la segunda entidad de mayor riesgo para las niñas y mujeres, al concentrar 2.657 víctimas. Le siguió la Ciudad de México con 2.024, luego Guerrero con 1.973, Oaxaca con 1.283, y Jalisco con 1.279 asesinatos. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Oaxaca, rechazó la violencia política contra la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raimundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López. El organismo difundió un comunicado donde rechazó la violencia contra ambas mujeres, que fueron electas en los comicios de junio de 2016 para ocupar cargos de elección popular, y que hoy enfrentan obstáculos y amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos políticos electorales. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó en lo general el artículo 11 de la Constitución Política, que establece el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la sexualidad, la reproducción, la familia, la justicia y la libertad de creencias, aunque los partidos continúan la discusión en lo particular. Aprobado con 83 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, los constituyentes continúan la discusión de las reservas que presentaron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Encuentro Social para eliminar los derechos sexuales y eventualmente prohibir la interrupción legal del embarazo en la capital del país. Red de feministas peninsulares en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronunció en contra de los aumentos a la gasolina que impactarán de manera negativa en la economía de todas las familias mexicanas. En un comunicado, las mujeres, obreras, trabajadoras y activistas afirmaron que los aumentos a precios derivados del alza al combustible y al gas de uso doméstico impactarán principalmente a las familias de escasos recursos. Durante 2016, las niñas y adolescentes de México fueron las más violentadas. Así lo destacó la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, ya que en el periodo 2006 a 2014, 8 de cada 10 menores de edad desaparecidos eran mujeres de entre 15 y 17 años de edad. En conferencia de prensa, la REDIM, en colaboración con organizaciones como el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, hicieron un balance anual del estado de los derechos humanos de menores de edad y de adolescentes en el país, con el fin de detectar los desafíos que presenta el año nuevo. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México protegió el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar las propuestas para incluir la protección de la vida desde el momento de la concepción en la Constitución Política Capitalina. En la sesión de este 4 de enero, el Pleno rechazó por mayoría discutir las reservas al artículo 11 constitucional presentadas por legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Encuentro Social. Después de aprobar con 83 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, intervenciones, el Pleno desechó las propuestas de modificación al no admitirlas a discusión. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que aman y abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Magas. Ameco Press. Ya está el feminismo cuestionando conceptos, ni reyes ni magos. Las cartas a las magas inundan las redes, y es que si algo no queremos pedir, es que el feminismo tenga que acomodarse a lo establecido para ser valorado. No, no vuelvan a censurarnos por no tomar el camino fácil e incomodar al sistema. Lo que pedimos no es imposible, pero es difícil, porque implica cambios profundos y pérdida de privilegios para algunos. Hemos recogido pedidos que mujeres con las que nos relacionamos para hacer nuestras informaciones nos han hecho llegar a lo largo del año. En primer lugar, un pedido común y prioritario es no permitir que se perpetúe una sociedad en la que nacer niña sea el mayor peligro de todos. Si además esa niña no es blanca, rica y delgada, la cosa se complica. Ampliamos la petición para lograr que mejore la vida de las niñas en el mundo, que puedan ir a la escuela y no las obliguen a casarse, que lo de ir a buscar agua sea una tarea de toda la aldea y no de las mujeres, que todos los países prohíban la ablación. Desde el ámbito de la economía, la feminista, el pedido, se dirige hacia una apuesta por los derechos humanos y el desarrollo, poniendo en valor los cuidados. Y hablando de cuidados, uno de los colectivos que más cuida, las trabajadoras domésticas, piden que sus derechos laborales sean reconocidos y que por fin el Estado ratifique el convenio 189 de la OIT. El ecofeminismo pide también por el planeta y porque comprendamos que hay que dejar de promover un modelo de vida que engulle todos los recursos naturales y no contribuya con la vida. Sin duda que merecen un pedido especial las personas refugiadas, y en especial las mujeres refugiadas, que huyendo de la guerra se enfrentan a todo tipo de violencia y vejaciones. Que los estados se abran, que los pueblos se solidaricen. Este año queremos que las mujeres sean visibilizadas como se merecen, que las expertas en todos los campos sean consultadas como fuentes en las informaciones, que las películas que vemos sean dirigidas, producidas y protagonizadas también por mujeres, que las deportistas salgan en la tele, que ellas y las políticas y las científicas y las artistas aparezcan en las noticias por sus logros, no por la ropa que llevan ni por ser parejas de alguien. Que los libros de texto se llenen de referentes femeninos, para que los niños y las niñas dejen de creer que la historia la hacen ellos. Que la publicidad y los medios de comunicación dejen de vender a las mujeres como objetos. Pedimos que se invierta en educación, también en educación sexual. Que las mujeres sean libres a la hora de elegir tener hijos o hijas, o de interrumpir su embarazo, incluso las más jóvenes. Que tanto el aborto como los procesos de inseminación artificial sean financiados por la sanidad pública, también para las lesbianas y para las inmigrantes. Que los vientres de las mujeres nunca puedan alquilarse ni estar en venta. Las mujeres rurales nos aseguran que la ley de titularidad compartida fue una conquista después de años de lucha, pero piden recursos para garantizar su implementación. Desde la plataforma 7N desearían que se amplíe el concepto de violencia de género más allá de la que se vincula al ámbito de la pareja, que se tenga en cuenta todas las formas de violencia que sufren las mujeres y en especial la violencia sexual. Y que esta, la violencia sexual, deje de ser un tipo de violencia en la que es cuestionada la víctima. En el ámbito judicial hay múltiples peticiones, más recursos, más formación, menos machismo. La Asociación de Mujeres Juezas, en concreto, reclama un tribunal constitucional equilibrado. Pedimos que no haya hombres que maltraten y maten a las mujeres, porque las mujeres no mueren. Son asesinadas. Un buen avance sería la aplicación rigurosa de la Ley Orgánica y de la Ley Orgánica 2007-2004 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que implica dotación presupuestaria y compromiso político, no simplemente minutos de silencio y publicidad mediática. Para el ámbito político no dejamos de pedir paridad y que las cuestiones reclamadas desde el feminismo y las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que implica dotación presupuestaria y compromiso político, no simplemente con minutos de silencio y publicidad mediática. Para el ámbito político no dejamos de pedir paridad y que las cuestiones reclamadas desde el feminismo y las políticas de igualdad dejen de ser postergadas por los temas que ellos siguen considerando prioritarios. Las jóvenes piden libros, películas, videojuegos, cómics y canciones impregnadas de feminismo. No quieren ser presas de la talla, y por eso piden respeto a los distintos tamaños, a las diversas opciones, a la diversidad. que todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que el niño de Dios nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Señora Doña María, aquí le traigo estas peras que aunque no están muy maduras, pero cocidas son buenas. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Había muchos ratones y al pobre de San José le comieron los calzones. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. La bruja del siglo XXI, Sonia Tessa, página 12.com. Cuando Elizabeth Gómez a la Corta decidió asumir la representación de Milagros Sala, no se detuvo en posibles costos personales. Soy una militante del campo popular que trabajó de abogada. No soy una abogada que milita. Los costos los pagamos siempre, o corremos riesgos. Responde después de una semana en la que el diario Clarín la descalificó como una chica de San Isidro, como una forma de combatir lo que no se puede refutar en los estrados, porque Elizabeth, antes de defender a Milagro, pidió copia de las causas y corroboró que estaban armadas. Desde su lectura feminista, la persecución a la líder jujeña tiene reminiscencias medievales. Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera. Para Gerardo Morales es la ofrenda la detención en términos de lapidación pública. Describe lo que pasa en Jujuy, donde Milagro está cumpliendo un año presa. Cuando la líder de la organización social terminó de declarar en el juicio que le siguen por instigar una escrache contra el gobernador de su provincia, se abrazó con su abogada. A los 44 años, Elizabeth tiene un currículum que incluye haber sido cuadro de honor de su promoción en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, haber representado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa por el encubrimiento del atentado contra la AMIA y haber sido querellante en distintas causas por delitos de lesa humanidad. Fue subcoordinadora del programa Verdad y Justicia, impulsado por el anterior gobierno nacional. Actualmente es vicepresidenta del Movimiento de Profesionales por los Pueblos. Su vocación es trabajar en derecho indígena, pero cuando se le pregunta si a Milagro la persiguen por colla, ella está convencida de que lo determinante es que sea mujer. ¿Por qué decidiste asumir la representación de Milagro Sala? En principio, porque me parecía que era una causa paradigmática en la defensa de los derechos humanos en esta época, en la época del macrismo, por decirlo de alguna forma. Algo que yo digo siempre es que a mí me dijeron que las causas estaban armadas, que estaban mal hechas. Eso es algo que te dicen, pero yo no acepté el cargo hasta que vi las causas. Cuando me vine a Jujuy, la primera vez, me dieron copia. Me las llevé de vuelta a Buenos Aires, vi las causas y vi que efectivamente lo que decían los compañeros, hasta entonces yo no conocía a los compañeros de la Tupac, los conocí acá en Jujuy. Una vez que vine a eso, me pareció que sí, que había una grave violación, que había que denunciarlo, que había que trabajar fuertemente en otro sentido. Toda esta situación jurídica irregular se sustenta sobre una demonización pública de Milagro por corrupción. ¿Cómo se trabaja contra eso? Primero, el trabajo es muy fuerte, porque es un trabajo jurídico, pero con un acompañamiento político que es poner de manifiesto todas las maniobras que se llevaron adelante. Y algo que yo digo, y esto para mí es importante, es que si hay alguna denuncia sobre corrupción, no me gusta usar el término de corrupción porque me parece que es maniqueo, pero digamos, cuando hay alguna denuncia sobre mal uso de los fondos públicos, yo creo que el Estado es donde más tiene que investigar. Yo no digo que no haya que investigar todo, pero lo que me parece es clave acá, es que no se investigan hechos, sino que se investiga a milagro. Incluso le pusieron una fiscal abocada a ella. Lo que investigan es a milagro, pero no se investigan personas en nuestro sistema, sino lo que se investigan son hechos. Por eso yo digo, que investiguen todos los hechos. Cuando ves que la plata salía de Nación, iba a las provincias, de las provincias iba a municipios, y de ahí a las cooperativas, que Milagro no estaba en ninguna de esas cadenas, ni en Nación, que no firmó nada y que no recibió ninguna plata, y la única que está detenida es ella, y que no está detenido ninguno de los otros de la cadena, uno empieza a pensar que efectivamente lo que necesitaban era convertirla a ella en el chivo expiatorio. Que investiguen lo que tienen que investigar, pero que investiguen bien, que investiguen con las reglas del derecho. Porque además primero la meten presa y después van buscando la forma de mantenerla así. Cuando una ve que la detienen por el acampe, que es una monstruosidad, es monstruoso. Es una detención por un acampe pacífico. Te das cuenta de que la necesitaban presa. Ese es el punto. Que la necesitaban presa. La detienen por el único que ella estaba haciendo, que era manifestarse. Cuando se dan cuenta de que era insostenible la causa por corrupción, no se inicia antes. Se inicia un día previo a que la detengan. Con tantas irregularidades que uno lo que empieza a pensar es que necesitaban mantenerla presa. Después, que investiguen todo. Que investiguen bien. Que investiguen todo lo que tengan que investigar. Pero no este mamarracho jurídico, que es lo que te mueve a decir que no puede estar pasando esto. En la causa que terminó con el veredicto de este pasado miércoles, la acusaron de un escrache en el que no participó. La imputaron de una incitación a una manifestación, con un único testigo que fue aportado por Morales. Hay una subvención de las reglas del juego que realmente a lo largo del año se fue viendo en todo. Creo que el clímax, realmente el clímax del escándalo, fue el proyecto de ley de consulta presentado por diputados del Frente Primero Jujuy, que responde a Morales. Pero ese es el clímax. Uno viene viendo, en términos políticos, cómo intentan hacer las cosas. Esto llega a un nivel que es inaudito. Cuando fue la presentación de la consulta, yo estaba trabajando en el alegato y, en un momento, pensé, soy docente hace 30 años y con esto no puedo dar más clases. ¿Cómo le explico a los alumnos las garantías, el derecho constitucional, las reglas del juego del Código Penal? Cuando diputados presentan esto, que es pre-Estado, pre-Constitución, pre-1853. En serio, tuve angustia, no lo podía creer, porque no me había pasado en todo el año. Sentí angustia. En un punto hay que quemar la Constitución. Es como rompieron todas las reglas del juego. Esto es Jujuy. Al asumir la defensa, ¿te imaginaste que ibas a tener que pagar costos personales, como la nota publicada por el diario Clarín? En el tribunal oral, que se está llevando delante el juicio, en una de las jornadas, el juez Mario Marcelo Juárez Almaraz me gritó de una forma escandalosa, pero además me denunciaron penalmente. Esto fue en el mes de mayo. Una locura. Me denunciaron por usurpación de título. ¿Por usurpación del título? Yo me río. La denuncia fue archivada inmediatamente, pero yo además denuncié penalmente que los denunciantes en el Consejo de la Magistratura. Los costos que se están pagando todos los abogados del equipo son muy altos. Inicialmente yo no tenía conciencia, porque en el mes de febrero uno de los que estaba pensando era dos causas. Una, no iba a suponer que la escalada de violencia en Jujuy iba a tener los ribetes que en su momento tuvo, ni tampoco podíamos tener idea de que Milagro iba a estar presa un año, que es lo que se iba a cumplir en unos días. De todas formas, soy una militante del campo popular que trabajo de abogada. No soy una abogada que milita. Los costos las pagamos siempre, o corremos riesgos. Cuando vamos por un desalojo en Capital, que este año fuimos a varios, y la policía está por reprimir, y voy como abogada, ahí hay un costo que estoy dispuesta a pagar. Igual lo de Jujuy. Digamos, a mí no me amedrenta. No me amedrenta que me denunciaran. No me amedrenta que me grite el presidente del tribunal. no me amedrenta la nota del clarín. Claro que cada una de esas acciones habla de Jujuy, del poder político de Jujuy, de los métodos que tiene. Pero si cada una de las cosas las hacemos saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante que se vea el cuadro en general. Algunos medios hicieron hincapié en el contraste entre Milagros y tú. ¿Cómo es tu relación con ella? La conocí cuando ella ya estaba presa, así que es una relación que fuimos construyendo a lo largo de este año. Cada vez que la vine a ver, al principio yo iba siempre con Luis Paz, que es el abogado, y en determinado momento decidí ir sola a verla, porque no quería mediatizar el vínculo, y el vínculo se construyó. La verdad que tengo un vínculo personal muy fuerte con Milagro, y creo que ella lo tiene conmigo. No quiero hablar por ella, pero como no lo conocía antes, sabía de su obra, pero no tenía el vínculo o la relación en particular. Me parece que es una relación muy llana. Ella siempre me dice que soy muy clara. Ella me dice, tú nunca mientes, y a mí me parece que eso es muy significativo. Le explico cada uno de los pasos jurídicos a seguir. Soy docente, pero además me parece que Milagro le sirve, le hace bien. Incluso cuando ella terminó de declarar, la abracé. Tengo un vínculo muy fuerte, y ella ha pasado momentos difíciles. Ahí la veo a ella como una mujer, como una madre, como una abuela, porque ella me habla desde ese lugar también. Es una abuela que me está contando qué le pasa al nieto en la Navidad. Yo le puedo hablar a ella de un lugar de mujer, madre que tiene un niño pequeño. Le cuento cosas de mi hijo. Tengo una relación. Este año estuviste además mucho tiempo en Jujuy. ¿Cómo te ha cambiado la rutina? Estuve en Jujuy, viajé bastante, pero además estuve en un caso que realmente para mí es muy importante en términos de mi vocación. Representé a Facundo Jones Wala, que es un lonco indígena de una comunidad mapuche de Esquel. El Estado chileno lo quería extraditar con un pedido de pena de 26 años de prisión en Chile. Hicimos un juego en Esquel con Sonia Ivanov, que es una colega y amiga, y logramos la primera nulidad en un juicio de extradición en la historia de la Argentina, porque estaba vinculado con tareas de inteligencia ilegal. Torturaron para que declarara a un joven mapuche. Todo esto lo pudimos demostrar en el juicio. Para mí, que trabajo temas indígenas y es un tema que me apasiona, que hago por militancia. De hecho, presentamos por correo, mientras yo estaba acá, una petición por este caso a la CIDH. Fue un año intenso. En general, nunca viajé más de 2 días. Estoy separada. Traté siempre de viajar los días que me tocaba estar con él. Pobre de mi hijo. También le tocó una madre así. Y un padre que también trabaja en casos similares. Así que está acostumbrado. A partir de tu vasta experiencia en juicios por delitos de lesa humanidad, ¿ves una similitud como esta representación de Milagro Sala? Sí, enorme. Me invitaron a dar una charla por la noche del apagón, a comparar el caso con el de Milagro, en la Facultad de Filosofía. Entonces me detuve a pensar y trabajar en patrones comunes entre los dos casos y vi que hay una cantidad de prácticas terroristas, porque no hay que decirlo de otra manera, en términos del Estado con prácticas de terror en los dos casos, salvando todas las diferencias del mundo. Sí, por ejemplo, en términos de la detención para delación en el caso de Milagro, en cada uno de los casos se detiene o se presiona a una persona para que declare en contra, y en caso de que no declare en contra, cae en las garras del sistema penal. Así lo demostraron las notas que escribió Alejandra Dandán para Página 112, en el caso de Alberto Cardoso. Es muy paradigmático, pero también está el caso Mabel Balconte. En cada una de las causas tenemos una situación así. La aplicación desmedida de la violencia. En abril hubo una serie de allanamientos. Hubo 60 allanamientos. Pero hubo un día muy particular, que fue el día que se hizo la marcha del 1 de mayo en Capital, que se hicieron 25 allanamientos en el Alto Comedero, con un nivel de violencia, con grupos especiales de la policía, que además tiene una implicancia en todos los que trabajamos temas de lesa humanidad. Sabemos que el terror no cae directamente, no es el único destinatario, la familia o la víctima directa, sino que en un barrio esto tiene una implicancia muy fuerte de generar temor. De hecho, el 11 de junio tuvimos un congreso refundacional de la Tupac y un viejo dirigente, un tipo grande de la Tupac, dijo: "Yo nunca pensé que iba a llegar el día que iba a tener miedo de salir a la calle. Y ese día llegó. Y para mí, muy fuerte, fue escuchar eso en democracia. Que un tipo tenga miedo de salir a la calle a militar, hoy pasa eso. El que tiene algo de la Tupac es detenido, es demorado. Hay casos de violencia institucional al por mayor. La persecución a los abogados, porque a Luis Paz lo detuvieron y está imputado en la causa. Los multaron a Paula Álvarez Carreras y a Ariel Ruarte. La persecución a los abogados es prototípico de las prácticas del terrorismo de Estado, porque es el modo de dejar indefensas a las víctimas y que nadie reclame por ellas. Hay demasiadas similitudes, sobre todo en esto, en distintas prácticas del Estado de hoy, de Jujuy, al Estado terrorista de los años 70. ¿Crees que si Milagro fuera blanca habría el mismo ensañamiento? Creo que la principal característica que subvierte todos los órdenes y que es imposible de sostener para el poder político y económico, para el poder fáctico, es que ella es mujer, más que colla. Si uno lo piensa, todos los estereotipos de mujer para una sociedad oligárquica, machista, clasista, conservadora, como la de Jujuy, los desafíos, Milagros. Una mujer que desafía el poder en todo sentido, es negra, es pobre, es colla, tiene todo. No hay un solo estereotipo con el que ella cumpla. Es una mujer a la que se ve aguerrida y combativa. Efectivamente, en una charla el otro día contra la violencia hacia las mujeres del 25 de noviembre, dije que Milagro es la gran bruja del siglo XXI y hay que quemarla en la hoguera. Para Gerardo Morales es la ofrenda, ofrenda a la detención. Es una violencia hacia las mujeres. Ofrenda en términos de lapidación pública. Llevarla, trasladarla, no dejarla hablar, ponerle un bozal, que cada vez que se mueva esté rodeada de 75 policías, fuerzas especiales. Esto es, hay que ofrendársela, hay que ofrendársela, ¿pero a quién? A esta sociedad que se siente pacificada. Si uno lee la historia de la persecución a las brujas, es Milagro. Para mí, es absolutamente reivindicatorio decir que Milagro está presa por ser mujer. No está presa solamente por ser mujer, pero no hay ninguna duda de que es un rasgo que ninguno puede dudar cuando habla de Milagro. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. frasecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ya la. Francisca Linconao, activista mapuche en huelga de hambre, protesta porque existen irregularidades en el proceso judicial. CIMAC Noticias. Maki, autoridad espiritual mapuche, de 59 años de edad, Francisca Linconao Wirkapan, lleva 15 días en huelga de hambre como protesta por el proceso judicial irregular que enfrenta. La acusan de terrorismo por el asesinato de una pareja de adultos mayores ocurrido en Chile. Desde el 30 de marzo de 2016, la mujer fue arrestada y vive un proceso judicial bajo la ley antiterrorista de aquel país. La principal prueba en su contra es el testimonio de un detenido que fue torturado para declarar en contra de ella. Maki, como se le conoce, fue acusada junto a otros 10 comuneros mapuches por supuestamente incendiar una casa donde murió el matrimonio Luchinger Macay. Francisca Linconao es conocida como una defensora de los derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio, porque defendió sitios sagrados ante viveros forestales. Originaria de la comunidad Pedro Linconao II, en la comuna del Padre de las Casas, región de la Araucanía, en Chile, el 22 de diciembre de 2016, la mujer inició una huelga de hambre en protesta por las irregularidades en su proceso. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, organismo de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, FIDH, OMCT, denunció la prisión preventiva prolongada de la Machi. Aseguraron que la ley antiterrorista se usa para perseguir hechos de protesta social mapuche. De acuerdo con los abogados del Ministerio del Interior de Chile y con la acusación que presentó el Ministerio Público, el delito de incendio se considera terrorismo, pero la FID y la OMCT siguen de cerca este caso porque hay varias irregularidades. Por ejemplo, el principal testigo de la Fiscalía y única prueba directa que inculpa a los imputados es José Peralino, quien declaró ante la justicia y luego aceptó que su testimonio fue falso, producto de presiones indebidas y hostigamientos realizados en su contra por parte de la Policía de Investigaciones. El 22 de diciembre de 2016, Francisca Linconao inició una huelga de hambre. El Tribunal de Justicia me dio el cambio de medida cautelar y la Corte de Apelaciones por cuarta vez me revocó esa sentencia. Juegan con mi vida y mi salud, que ya está muy delicada. Me han humillado como mapuche. Ellos saben que soy inocente y no existe prueba en mi contra, declaró ese día. La medida cautelar que se le dictó fue la prisión preventiva, pero sus abogados han solicitado en 4 ocasiones que se cambie por arresto domiciliario, medida que fue aceptada por el Juzgado de Garantía de Temuco, pero posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Esto es porque la ley antiterrorista requiere la unanimidad de la Corte de Apelaciones, 3 votos a favor de los jueces, para confirmar el arresto domiciliario, y en las 2 últimas ocasiones, dicha decisión fue apoyada por 2 votos contra 1. En ambos casos, por el voto en contra del ministro Luis Troncoso Lagos. Finalmente, el arresto domiciliario fue aceptado el pasado 5 de enero.

La Red de Feministas Peninsulares en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronunció en contra de los aumentos de la gasolina que impactarán de manera negativa en la economía de todas las familias mexicanas. En un comunicado, las mujeres, obreras, trabajadoras y activistas afirmaron que los aumentos al precio derivados del alza del combustible y el gas de uso doméstico impactarán principalmente a familias de escasos recursos. El alza al precio de la gasolina, que entró en vigor el 1 de enero en México, multiplicará las condiciones de pobreza y marginación de las mujeres y las niñas, que son las pobres entre las pobres, indicaron las activistas. Luego, agregaron, son las familias que tendrán que elegir entre comprar alimentos o tomar un autobús, comprar la leche de las hijas e hijos, hacer dobles turnos o trabajar más horas para obtener los recursos que les permitan continuar alimentando a su familia, y las que sufrirán las más graves consecuencias del alza a los precios. Las activistas criticaron esos ajustes porque consideraron que fueron decididas desde la aprobación de la reforma fiscal, laboral, energética, educativa y de salud, que responden a una política económica neoliberal que agudiza la explotación de las trabajadoras y trabajadores, así como de las mujeres mayas y todos los pueblos originarios. Para esta red, el gobierno autorizó un incremento que conducirá a callejones sin salida a miles de mexicanas y mexicanos porque las mujeres morirán de hambre, por lo que expresaron su más profundo enojo con lo que llamaron un incremento voraz de los precios. El problema de la escasez de gasolina se debe a una estrategia corrupta porque no produce gasolina en México, que prefiere comprar fuera, barato, para luego imponer impuestos para paliar un problema de ausencia de productividad interna autónoma, expusieron. Las mujeres y feministas se dijeron indignadas por la violencia feminicida, porque el Estado las está condenando a morir de hambre, a ser asesinadas y a la explotación más salvaje a la que son orilladas con la disminución de su poder adquisitivo. Ante ello, responsabilizaron al Estado de la vida de sus ciudadanas y ciudadanos, y con este incremento de la grave pérdida de calidad de vida de millones de mujeres, niñas y niños, y hombres que sufrirán las consecuencias del empobrecimiento, el hambre y la explotación laboral. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta.